Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gigia Cancelli nació en Tiflis, Georgia, en 1935. Realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Georgia, en Tiflis, entre 1959 y 1963. Compuso la primera de sus siete sinfonías en 1967. En 1976 recibió un premio nacional por su cuarta sinfonía, que se estrenó en 1978 en los Estados Unidos. A partir de ese momento, sus obras fueron interpretadas por músicos de la talla de Haydon Kremer, Rostropovich, Dennis Russell Davis, Yuri Bakhmet, Kim Kashkashian y el Kronos Quartet. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Themes of the Songbook de 2010 con obras del compositor georgiano Gigia Cancelli e interpretadas por Dino Saluzzi, Haydon Kremer y Alexei Pushkarev. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Themes of the Songbook de 2010 con obras del compositor georgiano Gigia Cancelli e interpretadas por Dino Saluzzi, Haydon Kremer y Alexei Pushkarev. Gigia Cancelli se convirtió en el principal compositor de Georgia y uno de los más distinguidos de la Unión Soviética a finales del siglo XX. Su colega soviético Rodion Shredin lo calificó como una zeta con temperamento de maximalista, un Vesubio comedido. Gran parte de la música de Cancelli combina quietud y belleza con una violencia latente que ocasionalmente estalla con un efecto expresivo devastador. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. A principios de los 70, comenzó un periodo de 20 años como director del teatro Rustaveli en Tiflis. Esto fomentó un interés duradero por la música escénica y del cine. Gigia Cancelli compuso más de 40 bandas sonoras para películas, las más conocidas de las cuales fueron las de la comedia Mimino, de 1977, y Kind Sadza, de 1986. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Themes of the Songbook de 2010 con obras del compositor georgiano Gigia Cancelli e interpretadas por Dino Saluzzi, Haydon Kremer y Alexei Pushkarev. Thank you. Las primeras composiciones reconocidas de Cancelli datan de su periodo estudiantil, incluido un quinteto de viento y un concierto para orquesta, ambos escritos en 1961. Este último generó críticas debido al gran interés del compositor por el jazz. En aquel entonces, todavía era considerado una forma de arte occidental peligrosa y degenerada por las autoridades culturales soviéticas. No obstante, Cancelli sería honrado más tarde como artista del pueblo de la Unión Soviética. Thank you. Y ahora, una coyuntura disruptiva. Cancelli compuso 7 sinfonías entre 1967 y 1986, la última con el título de despedida de epílogo. Estas constituyen hitos en su carrera como compositor, pasando de la influencia de Stravinsky a una expresión más libre y con mayor conciencia social. La sinfonía número 4, In Memoria, de Michelangelo, de 1974, ganó un premio estatal soviético en 1976. 2 años más tarde fue estrenada en Estados Unidos por Yuri Demirkanov, poco antes de que se excluyera su música por un tiempo en la Unión Soviética. Thank you.

El deshielo que se produjo tras la perestroika llevó su música cada vez más ante una audiencia internacional. Esto se vio magnificado por la inmigración de Cancelli desde Georgia a Europa Occidental. A lo largo de las siguientes dos décadas, recibió encargos de alto perfil en Europa y América del Norte. Su sentimiento de exilio y culpa quedó registrado en el concierto confesional para viola Abi ne Viderem, Me alejé para no ver, de 1992 a 1994. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Themes of the Songbook, de 2010, con obras del compositor georgiano Chiya Cancelli. Las interpretaciones estuvieron a cargo del bandoneonista argentino Dino Saluzzi, el violinista letón Heidion Kremer y el vibrafonista ucraniano Alexei Pushkarev. Los distintos temas pertenecen a la banda sonora compuesta por Gigi Cancelli a lo largo de su carrera y reunidas en un disco propio titulado Simple Music for Piano, 33 miniaturas de música para teatro y films. Dedicamos el programa a los náufragos del mundo que han perdido el corazón. ¡Chau!